Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 230 en este, bueno, pues nuevo formato que hemos estrenado de una horita de duración y además de manera temporal, pues haciéndolo desde casa, de una manera artesanal, de una manera muy casera, y así lo hemos llamado, este tipo de ediciones como ediciones caseras. Hoy venimos con la intención, como siempre, pero quizá hoy con más ganas, de meter toda la caña posible con buen rock, ¿no? Con buen rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Bueno, tanta buena vibra y buena música como para llenar una horita de lo que vamos a intentar que sea el mejor y el rock metal internacional. Recuerda, estás en Mi Rollo es el Rock y aunque, como bien decía antes, temporalmente pues estamos haciendo una serie de ediciones caseras, pues nunca dejamos el hilo que nos une a Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, la casa del rock. Prontito estaremos pues de vuelta. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 8 de la noche y repetimos la jugada los sábados a la mismita hora. Y lo más importante de todos, que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti que nos estás sintonizando y escuchando. Y no olvides de correr la voz, que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. Saludamos a los que nos siguen a través de los siguientes medios donde tenemos pues el honor de participar. Por ejemplo, un saludo si nos está siguiendo a través de Asaltomata Radio Rock, que es esa radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. También un saludo si nos estás escuchando y siguiendo a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de puro rock y puro metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles desde las 19 horas. También abrazos metaleros y unos saludos gigantescos si nos estás siguiendo a través de The Montre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos por los jueves de 16, bueno, a partir de las 16 horas, Argentina. También abrazos si nos estás siguiendo, si nos estás escuchando, si nos estás viendo a través de Vibra Rock, que es un espectacular pues canal de YouTube donde estamos muy orgullosos de salir y bueno, ahí nos echan con mucho buen rollete, pues los jueves a partir de las 22 horas nos sueltan ahí, así que por ahí no, también nos pueden seguir. ¿Quién es el que le está dando el palicazo? Pues me presento, un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y como la vida es adaptación a las nuevas situaciones, vamos temporalmente a realizar una serie de programas que llamamos Mi Rollo es el Rock Ediciones Caseras, donde vamos a realizar pues los programas desde casa y sin el paraguas de la radio. Con lo cual, a nivel técnico, pues bueno, puede haber algunas deficiencias, pero vamos a intentar ir mejorándolas edición tras edición. Hay algunas cosas que no cambian, como nuestro querido apoyo al acero canario y siempre estar a la última de lo que se está cosiendo, como por ejemplo lo último de Los Ascos, un single que se titula La Vamos a Liar y formará parte de un trabajo que se titulará Sangre y Fuego. Carlos en su día se pasó por los micrófonos de nuestro programa y nos habló de aquel Conciencia Incendiaria, pero ahora lo que toca es disfrutar de Los Ascos y de este nuevo tema que se llama La Vamos a Liar. Pues como toda la fiesta amanecida, borrachera y eso, ¿no? Y pasarlo de puta madre y conocer a Vasca y divertirte un poco. En esta mierda de ciudad, los tiempos de gloria. siempre con resaca y con un buen recuerdo. Siempre escuchando música hoy. Seguiremos incordiando, no nos vamos a cansar. Volvemos con mucha fuerza a la silla nacional. No podemos escuchar el bajo del puerto de tu mar. No importa todo una mierda. Esta noche nos haría. Peña de los asco, me cago en la hostia. ¿Qué pasó, asqueroso? Es que cuando nos vemos a juntarnos todos, parecía un poco. Opa, ahí esos asco. Asco Army, oy, oy, oy. Canarrea. Aquí, Chris. Les mando un abrazo, cabrones. Vámonos al bareto a echar un par de birras, colega. Aguante, asco Army. Un saludo grande de Lanzarote. Salud y anarquía. Asqueroso. Ustedes tienen que ir saludándonos a nosotros, ¿oíste? Asqueroso. Esta noche la vamos a liar, que se vengan todos los colegas. Siempre de frente y no mirar atrás, ya verás cómo dejamos huella. Esta noche la vamos a liar, que se vengan todos los colegas. Siempre de frente y no mirar atrás, ya verás cómo dejamos huella. Seguimos en este arranque con más andanadas puncarra tinerfeña, más concretamente desde La Laguna con Speedmatix. El disco mola, pero lo cierto es que cuando la banda se sube a las tablas y empieza a descargar toda su rabia furibunda, lo que se monta es una auténtica fiesta que no decae en ningún instante, como pudimos no hace mucho pues disfrutar en la última edición de aquel Malas Pulgas Rockfest en Los Silos. Speedmatix y el tema Europa. We'll be right back. Y después de Speedmatic vamos ahora con otra banda, pues que también se han pasado por los micrófonos en nuestro programa, que han sido los Cadelso, que nos dejaron pues en su día una entrevista muy guapa y nos hablaron a fondo de lo que era la banda y de su trabajo discográfico. Los Cadelso, que es una banda de rock de Tenerife formada por Jani Cánova a la guitarra, Ramón Zorrilla a la batería, Alejandro Delgado al bajo y Juan Zorrilla a la voz. De hecho, el nombre de los Cadelso proviene de los apellidos de los primeros miembros: Cánova, Delgado, Zorrilla. A finales de octubre del 2020 vio la luz su primer álbum, En los Caminos Perdidos, bajo el sello Maldito Record. Y nosotros pues vamos a recuperar un tema que me gustó bastante de este trabajo, que lleva por título A veces. Thank you. Y otra banda canaria que también hemos podido disfrutar y entrevistar en este programa han sido los Palmeros Barbanegra. Por cierto, aprovechamos para mandar un inmenso y afectuoso abrazo a nuestros hermanos palmeros que lo están pasando, pues la verdad es que muy jodido con todo el tema del volcán y la erupción. Por cierto, me gustaría recordar, tenemos número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar, pues bueno, petición de temas, hacernos llegar pues fechas de concierto, bueno, cualquier cosa que les parezca. El número es 678-820-591, repito, 678-820-591. También estamos en Instagram, como Mi Rollo Es el Rock, ahí todo juntito. Vamos, vamos y fuerza, toda la fuerza para nuestros hermanos de La Palma con los Barbanegra y el tema El Barrio. A ver, hermano, consígueme medio gramito ahí de caballo y un fico grifa, venga, porfa. Están cansados de fumar. No les molestes, más cansados estarán. Mi cabeza ya da vueltas. Voy pensando mil respuestas. Barrio estoy muy bien, descansando en el bar. Pongo una cerveza, que las cositas se irán. Barrio, mando yo. Ya no sé lo que decir, ya no se me ocurre nada. Estoy cansado. Y después de los Palmeros Barbanegra, pues de La Palma nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria, con bueno, pues una banda que le tenemos mucho cariño, como son los Rombudú. Ahí está Juanma Rodríguez, Javier González, Zac Monzó, Jaco Rubio, Miguel Izquierdo, Yeray Rodríguez. Pues ellos forman Rombudú, banda que en su día también seguimos sumando bandas canarias que hemos podido entrevistar en nuestro programa. Lo que va a sonar a continuación pertenece a su reciente trabajo, nuevo EP, bueno, que como era de esperar, pues suena de escándalo con ese feeling, ese formato tan Tesla como aquel maravilloso Feynman in Acoustical Jam. Bueno, escandalazo de sonido de los Rombudú. En fin, musicazos de larga trayectoria y, como no, pues inevitable muchas veces comentar, pues para los que puedan estar un poco jareados, que hablamos de músicos tan importantísimos en la historia del rock de Canarias, como por ejemplo es haber pertenecido a aquellos legendarios Krull, siendo siempre inevitable esa seña de identidad, marca de la casa, que es la voz del gran Juanma Rodríguez. Por cierto, de ellos usamos, con su permiso, ese término que tanto nos gusta, que es el de acero canario, que ellos mismos forjaron. Lo dicho, Rombudú, sin dudar. Hey.

y pinches en la pestaña bandas asociadas, ahí en el menú principal, arriba, la parte de arriba del todo, para encontrarte no solamente con el Rey Salitre, sino con todas las bandas que se han sumado a este proyecto. El Rey Salitre, super colocado. Fue divertido, es el final. No seré yo quien de marcha atrás. Y ahora ni tan siquiera estoy asustado. Mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestro gran camarada, el gran Santi Pequeño Tarnasco. Vamos ahora a continuar en esta edición número 230 de Mi Rollo Es el Rock, en esta suerte de ediciones que llamamos ediciones caseras, bueno, con un tremendo temazo que se ha marcado Oa en este, con este que va a sonar, Un Chico de Ciudad. Sencillamente alucinante, una de esas canciones que a los primeros segundos pues ya te tiene ganado. Otra muestra más de cómo nos gusta darle cancha a todas las distintas capas y sonoridades que existen en el mundo del rock sin cortarnos ni un pelo. No, somos talibanes. Nos encanta la variedad dentro de un orden, evidentemente. Por cierto, tenemos mail, ahí nos pueden seguir haciendo llegar pues música en formato MP3 y similar para que podamos pincharla en nuestro programa. El mail es muy facilito, Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Goa, Un Chico de Ciudad. Yeah. último y recientísimo trabajo de Guadaña, pues me ha sorprendido, pues la verdad es que de la hostia, es pura dinamita heavy metalera y además un disco muy inspirado, llenísimo de temas de primer nivel. Este cuarto trabajo se titula Eritella y una vez más, pues el tándem, pues liderado por Salva Sánchez y Gloria Romero, pues están de sobresaliente. Para los interesados e intrigados, a ver si no se me traba la lengua, para los interesados o intrigados, ay, ahora sí salió, en ese nombre de o en ese término de Eritella, pues diremos que se trata de la batalla entre Hércules y Gerión, sucedida en la isla de Eritella, en el transcurso del décimo trabajo del mítico Semidios. Semidioses en el mundo del heavy metal aspiran a ser estos grandísimos Guadaña con un tema raco de esos que bueno, que te abren el pecho, como es este Guerrero de la Tempestad. Los guerreros de la tierra. K-pop o K-pop, pues lo que significa es la vuelta de los Sarajevo 84 a la escena musical nacional. Es la primera muestra en forma de single que la banda granadina nos ofrece de lo que será su primer LP titulado The Clap, que se editará en diciembre a través de Wild Punk Record, de la mano de Carlos Hernández Nombela, productor de Los Planetas, de Triángulo de Amor Bizarro y Viva Suecia, entre otros. Así que más o menos se pueden hacer una idea en qué sonoridades, en qué tierras nos estamos moviendo en esta banda, los Sarajevo 84. Un riff pegadísimo, eso sí, que con una base rítmica imparable a cargo de Miguel y Débora, pues asienta las bases para que Óscar y Andrés machaquen sus guitarras sin piedad, y donde la voz de Andrés, esta vez con todo el protagonismo, luce brillante y se desplaza con un ritmo frenético. Todas estas palabras se convierten en música maravillosa con estos Sarajevo 84, y el tema, pues no sabemos si es K-pop o K-pop, pero ahí va. Vamos a empezar ya nuestro momento 3-2-1, tres canciones, tres temas para terminar esta edición número 230 de Mi Rollo es el Rock. Y empezamos esta cuenta atrás con Elisa Martín. Bueno, yo creo que a más de un metalero no se le escapará que hablamos de una de las mejores voces femeninas de este país, y yo diría de Europa, y bueno, y saltó digamos, al primer plano en aquellos años que fue la vocalista de los Darkmoor. Darkmoor, y el nuevo tema pues se llama No More, que es el primer single de adelanto, Anticipo, publicado bajo el sello brasileño Outono Music, dependiente de Universal Music, y extraído del próximo nuevo álbum de Lisa C. Martin, que llevará por título Nothing Without Pain y que se editará durante el año 2022. Además, trabajo pinta muy ambicioso y todo muy bien cuidado, estudio, productor, músico. Bueno, yo creo que saldrá un producto, como siempre, de nivel internacional. La gran Elisa C. Martin, con un temarraco que se llama No More. Goodbye. Y la penúltima bala en el programa de hoy van a ser pues unos británicos a los que les tengo una adoración brutal, y estoy hablando de los Thunder, All the Right Noises. Es un discazo que les ha traído de vuelta con una calidad y fuerza brutal. Tremenda bandota que siempre nos reconcilia con el rock en palabras mayúsculas. Thunder y un tema que se llama Destruction. Watching the shadows with a fast beating heart, praying all of your fears they don't come out of the dark. The clock says daybreak, you wait, but the light in the tunnel is moving further away. Yeah, yeah, yeah. Y hoy nos vamos, hoy vamos a cerrar el programa de una manera espectacular con nuestra querida Doro y con su último disco, que no es más que un directo que se grabó no hace mucho, pues rememorando aquel trayazo brutal que se marcaron los Warlock, aquel discazo que se llamaba Triumph in Agony. Aquel mítico disco de los Warlock, pues estaba lleno de himnos inmortales ya. Bueno, que a nadie se le escapa que catapultaron a los alemanes y en concreto a Doro Pech a los altares del heavy metal, donde no se ha bajado nunca ni nadie la va a bajar. Un temazo que siempre me flipó y que siempre tuve el cariño, o que siempre ha tenido el cariño de sus fans incondicionales, es el maravilloso tema que vamos a utilizar para cerrar el programa de hoy. ¿Y de qué tema estoy hablando? No es el All We Are, es el Metal Tango. I hope you have some demons out to dance today. Some demons out on the right side. In the middle. Then dance demons, this is a Metal Tango. My wits will not change. My pain I turn into you. Inside is flame. In time has no meaning. The seasons don't change. hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal Hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Música que nos han enviado por las bandas, las agencias, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Recuerda que esto es una edición casera de Mi Rollo Es el Rock, y que un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico de una horita aproximadamente, un servidor ha puesto más horas más. Por cierto, no puedo dejar de darte las gracias a ti por estar ahí, por seguirnos y por sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.